Buenas noches, sí, bienvenidas y bienvenidos, gracias por estar aquí. Bueno, seguimos a Brasil, desde luego, estamos pendientes en CNN y en este programa, desde luego, como parte de esta cadena, de lo que está ocurriendo en Brasil, de lo que está sucediendo en estas horas. Larga, larga, larga jornada y lo que falta, se espera que aquí en la madrugada se pueda saber exactamente el sentido de la votación, pero hace unos minutos con Fernando del Rincón escuchamos a Francho Barón, nuestro colega y corresponsal, con quien hablaremos desde luego también en este programa, que daba el último reporte de 41 senadores que han subido a la tribuna para manifestar su voto, 32 a favor del juicio a Dilma Rousseff, 9 en contra y 30 por hablar. Así que bueno, ese es el tema indudablemente en estos momentos para la región, para América Latina, para Brasil desde luego. Y bueno, pues le agradecemos a nuestros invitados que estén aquí para analizar un momento importante, histórico por lo que representa, que está viviendo este país. Y bueno, pues Hernán Gómez Bruera, gracias por estar aquí. Bienvenido nuevamente, Hernán. Hemos seguido contigo el proceso y te agradecemos que esta noche estés de nuevo aquí para hablar de ello. Gracias, Carmen. Gracias a Hernán, que es un especialista en América Latina, autor del libro Lula, el presidente y el dilema de la gobernabilidad en Brasil, editado por el Fondo de Cultura Económica. Gracias a Gisela Sarenberg, que es investigadora de Flaxo en México. Gisela, gracias. Bienvenida, gracias por estar aquí. Gracias a ti, buenas noches. Buenas noches. En un momento más con Francho Barón, nuestro colega y corresponsal, hablaremos de lo último que está pasando en Brasil. Acaba de dar una actualización, aguantaremos un momentito más con él. Pero bueno, inicio, Gisela, precisamente con la petición de explicar qué demonios ha ocurrido en Brasil como para que tengamos a la presidenta Dilma Rousseff en la antesala de un impeachment, de un juicio político. ¿Cómo se llegó ahí? ¿Cómo llegamos a esta noche y lo que va a pasar en la madrugada que parece anticipar ya una resolución? Bueno, una causa importante son las restricciones externas que vienen de la economía, un momento de crisis económica fuertísimo, pero no en todos los países en donde hay crisis económica pasa esto. Pero una crisis económica no necesariamente. Entonces la otra cuestión es que esto se aúna a una serie de juicios que el más conocido tiene que ver con lo llamado Lava Jato o Lava Carros, traducido en español, que empieza a relevar una red de corrupción relacionada con fondos utilizados desde Petrobras, en donde tanto a izquierda, a derecha, como a todo lo contrario, aparecen diferentes personajes. Nadie se salva. Nadie se salva. Bueno, la pregunta que por ahí nos podemos hacer es por qué no ha habido que se vayan todos en Brasil y ha habido, en cambio, esto, ¿no?, que estamos viviendo, el impeachment. Sí, o un proceso como de manos limpias como hubo en Italia, ¿no? Exactamente. Entonces, bueno, el se junta estos dos factores con un enorme desgaste de la popularidad de la presidenta y lo que era el presidencialismo de coalición, que era visto hasta hace muy poco como un dato de estabilidad, de uno de los sistemas más estables que por consenso, ¿no?, llegaba a gobernar, pues resulta que empieza a aparecer como desde el fondo de un pozo oscuro la prueba de que este presidencialismo de coalición se basa más en acuerdos relacionados con beneficios privados, ¿no?, y con otro tipo de beneficios que no son tan privados como distribución de cargos, etcétera, y no se basa tanto en acuerdos relacionados con políticas públicas, ¿no?, o con otro tipo de acuerdos relacionados con bienes públicos. Y esto creo que es un poco el resumen del proceso. Digamos, de un contexto que ha sucedido en todo este tiempo. Déjame, Hernán, detenernos subiendo en esta mesa para enlazarnos con Francho Barón, nuestro colega y corresponsal en Brasil, y ahora escuchamos tu análisis y tu seguimiento a este tema, pero dejemos a Francho Barón, que está en este enlace. Saludos, Francho, buenas noches, bienvenido, ¿cómo estamos? Saludos, Carmen, ¿qué tal? ¿Cómo estás por ahí? Bien, bueno, te escuchamos ese momento con Fernando hablar del último reporte. Hablabas de 41 senadores. ¿Ha cambiado la numeralia en este momento? No, de momento continuamos en el mismo número. Son 41 senadores que ya han intervenido. Como comentaba hace un momento, 32 han emitido, adelantado su intención de voto, diciendo que van a votar a favor del inicio del juicio político a la presidenta Dilma Rousseff, y 9 en contra. Con lo cual, esta proporción viene a confirmar, como venimos informando las últimas horas, Carmen, esa tendencia que ya se sabía, que ya se conocía, una tendencia claramente a favor de iniciar este juicio político. Si piensas bien en los números, 32 votos a favor, ya estamos muy cerca de ese mínimo necesario, de esa mayoría simple necesaria para aprobar el inicio del juicio político. Son 41 votos los que hacen falta como mínimo para que este juicio se haga ya por fin efectivo. Así que tan solo quedan 9 votos, 9 senadores que deben pronunciarse aún a favor. Pero es importante también destacar lo siguiente, Carmen. Esto por ahora es un adelanto, es una intención del voto, es una, digamos, es una señalización de lo que van a votar estos senadores. Esto todavía no son votos efectivos. La votación final se llevará a cabo una vez que acaben todas estas intervenciones, que todos estos oradores hayan pasado por la tribuna, y para eso todavía falta bastante tiempo. Solamente cuando acabe la ronda, son 71 los senadores que deben intervenir, es decir, todavía faltan 30, ahí se procederá a la votación final, y ahí en un marcador electrónico votarán simultáneamente de forma electrónica, conoceremos el resultado final. ¿Cuáles son las cifras, Carmen? 41 votos es la mayoría simple requerida para que se apruebe este juicio político, pero es importante señalar lo siguiente: ya se sabe desde hace varios días que existen bastante más votos que 41 a favor de iniciar el juicio político. Por lo menos 50, según han manifestado abiertamente muchos de los senadores que ahora mismo estamos viendo intervenir en el hemiciclo. Más de 50. Y en este momento los impulsores, los senadores, el grupo de senadores que impulsan, que pretenden la salida de Dilma Rousseff, que están haciendo un trabajo muy proactivo para impulsar este impeachment, este juicio político, ya dicen que su objetivo en esta votación no es ni tan siquiera conseguir esta mayoría simple, estos 41 votos, sino intentar superar la cota de los 54. ¿Por qué 54, Carmen? Bueno, 54 votos son los que harán falta al final del juicio, cuando se llegue a la votación final, en la cual se decidirá si realmente se casa el mandato de Dilma Rousseff, si se la destituye finalmente, si se la condena al final de este proceso. Son 2/3 de la Cámara Alta los que hacen falta para dar luz verde a esta destitución definitiva. Entonces esos 54 votos son importantes hoy, ¿por qué? Porque si se consiguen sería una anticipación, sería un golpe brutal desde el punto de vista anímico, moral o como quieras llamarlo, a Dilma Rousseff, ya que se estaría anticipando el peor de los escenarios, que es la culminación de un proceso con su destitución dentro de 6 meses. Carmen. Indudablemente, frente a eso estamos, Francho Barón. No perdamos el contacto, este programa está abierto, desde luego, para cualquier otro enlace que pudieras hacer, si es que hay algo más que agregar. Solo para cerrar brevemente, Francho, en esta parte, a diferencia de las grandes manifestaciones a favor y en contra de Dilma en los últimos meses, esta noche, ¿cómo está Brasil en sus calles? Bueno, pues Brasil, evidentemente la sociedad, aquí hay un ambiente de máxima tensión social. No hay que perder de vista, Carmen, que en la votación de hoy, más allá de un resultado, lo que va a dejar atrás es un país muy dividido, un país más fragmentado, te diría, que los meses previos a todo este proceso, un país con vencedores y vencidos, ya que esto no está dejando aquí a nadie indiferente, y la gente está tomando partido político de forma muy proactiva en los últimos días. Entonces, lo que vemos esta noche en las calles es gente que ha salido después del trabajo, en el caso de aquí, de Brasilia, de gente que se ha dirigido hasta la sede del Senado, del Parlamento. Se han agolpado allí en 2 grupos claramente diferenciados, los partidarios de la presidenta y los detractores, y aunque ha habido algún episodio de violencia, algunos pequeños choques localizados, la policía los ha sofocado con bastante contundencia y no hemos llegado a una situación de mayor gravedad. En São Paulo, más o menos lo mismo, pequeños grupos de manifestantes, principalmente aquellos que están a favor del impeachment, del juicio político, y que quieren la salida de Dilma Rousseff. En definitiva, Carmen, no estamos viendo escenarios de gran movilización hoy, comparables al menos a los que vimos el pasado 17 de abril, cuando se llevó a cabo la votación en la Cámara Baja, en el Congreso, o anteriormente con multitudinarias manifestaciones, principalmente de los movimientos civiles y sociales que han pedido de manera muy activa, como decimos, la salida, el impeachment, el juicio político de la presidenta Dilma Rousseff. Hoy la situación está un poquito más tranquila, Carmen. Así es. Pues, Francho Barón, no perdamos el contacto, desde luego. Estamos siguiendo muy de cerca contigo esto que está pasando en Brasil, momentos históricos. Volveremos en cualquier momento. En este instante hacemos un corte. Gracias, Francho, por estar aquí en este programa. Y volvemos en un instante, Hernán, para escuchar tu punto de vista. Volvemos. Ya nos escuchamos. Bueno, Hernán Gómez Rueda, Gisela Sáenz, regresamos con ustedes a este estudio. Y bueno, en el corte seguía escuchándolos, precisamente en el análisis de lo que está pasando en Brasil. Yo les planteé en el corte, y lo retomo ahora para escuchar tu punto de vista, Hernán, sobre qué hay detrás de una situación como la que vive hoy Dilma Rousseff, que está pues ya bajando sus cuadros, guardando sus jarrones, está en un proceso de que sabe que puede salir después de la votación de esta madrugada, en este periodo de 180 días, que le perfilarían la posibilidad o no de una situación más grave o no, según lo que resulte de ello. Parece que ella ya asume que se va a ir en las próximas horas. Pero yo preguntaba, Hernán, a ver, ¿qué es lo que está jugándose en Brasil? ¿Es una disputa por el proyecto de nación? ¿Es una disputa entre la opción de izquierda respecto a la opción de derecha, etcétera? Y ustedes bajan el asunto y dicen, no necesariamente eso es lo que está en juego, sino otros temas que tienen que ver con los procesos judiciales abiertos de alto nivel que han atrapado la atención de América Latina y, por supuesto, Brasil, donde han metido a la cárcel a gente inesperada, insospechada, etcétera. Ese es el gran detonador, lo que desequilibra los procesos de coalición en Brasil. ¿Qué hay detrás? Yo diría que no. A mí me parece que Brasil viene haciendo crisis desde hace un par de años. Porque todos los arreglos políticos que le dieron gobernabilidad al país durante los años de Lula y durante el primer gobierno de Dilma Rousseff están haciendo crisis. Es decir, están haciendo crisis los arreglos que permitieron estabilidad económica, estabilidad política, estabilidad social. ¿Las investigaciones anticorrupción cómo juegan ahí? Las investigaciones, bueno, se descubre este inmenso escándalo que es el Lavallato, del cual hemos hablado ya en el programa, Carmen, donde aparecen implicados montones de políticos ligados al gobierno, del PT, de la oposición, es decir, que arrasa bastante parejo. ¿Qué pasa a partir de eso? Bueno, en teoría la oposición decía tener pruebas de que Dilma y Lula estaban implicados, pero nunca presenta esas pruebas. Y en vez de perseguir a Lula y sobre todo a Dilma, por casos de corrupción ligados al Lavallato, le inventan estos cargos de por cuestiones administrativas. Que, ¿inventan? Pues sí, los inventan. Digamos, no es una invención. Sobredimensionan y le dan un carácter administrativo penal a algo que más bien es político, es decir, y más bien administrativo, es decir, irregularidades administrativas. Son realmente maniobras contables de lo que se está acusando a Dilma para, digamos, no investigar por el lado del Lavallato, porque todos los nombres de los políticos de la oposición o muchos de estos que están hoy juzgando a Dilma hubieran salido mencionados. Entonces, ¿qué están haciendo con esto? En concreto, buscando garantizar su propia impunidad, permanecer en el poder como grupo, digamos, con estos mecanismos que permite este híbrido de sistema político que no es ni presidencialismo ni parlamentarismo, el presidencialismo de coalición del que hablaba Gisela, donde es necesario formar alianzas con partidos de muchos, con muchos montón, partidos, además, que son como 30 en el Congreso. Entre 28 y 30. En el Congreso, en la Cámara de Diputados hay 25. Ninguno tiene mayoría. Presidencialismo de coalición que está haciendo agua por razones de sobrevivencia ante los procesos abiertos de... Pero yo también creo otra cosa, Carmen y Gisela. Creo que lo que pasa un poco es que el Dilma perdió el apoyo de las oligarquías brasileñas. Y a mí, para mí, esto pone de manifiesto lo frágiles que son nuestras democracias en América Latina. Lo tuvo, claro que sí. Lula gobernó y parte del gobierno de Dilma en un arreglo muy complejo, yo hablo de eso en mi libro, con un arreglo muy complejo, digamos, de acuerdos con las élites locales, regionales, con el sector financiero, con partidos de oposición, para darle más o menos estabilidad política al país, pasar reformas, garantizar gobernabilidad. ¿Y por qué tenía el apoyo de la oligarquía? Yo tengo en parte una explicación quizás, como comentábamos, menos glamorosa, en parte. Menos glamorosa como la disputa de un proyecto de nación. Eso dices, no es para tanto, ¿no es así? No, a ver, yo creo que... O una parte sí. Yo creo que, en una parte es muy central poner en conocer la historia de amor-desamor entre el gran aliado del PP, que es el PMDB, ¿no? ¿Por qué? Porque hay un primer momento en el gobierno de Dilma en donde ella juega incluso a dividir para gobernar, ¿no? Y intenta dividir al PMDB, enfrentarlos entre sí. Y justo vienen los protestos de junio, los protestos de junio, de la Copa, la debilitan, no sabemos si exactamente por eso, pero no termina de ganar la partida. Yo creo que ahí empieza la gran debate, porque se rompe cualquier tipo de posibilidad de confianza con el gran socio, ¿no? Eso por un lado. ¿A quién le llamas el gran socio? Al PMDB, ¿no? El gran socio, el PT, incluso hoy salió una foto en Folia de Sao Paulo, en donde hace 5 años el símbolo era un pastel, ¿no?, de novios entre el PT y el PMDB. Es históricamente uno de los grandes aliados, ¿no?, de esta coalición. Y entonces implosionan. ¿Pero la caricatura cómo termina? Bueno, sí creo que por otro lado, y quizás esta parte sí conecta un poquito con lo que está diciendo Hernán, hay una dificultad constante de sectores de la oligarquía que toleraron, digamos, al PT porque tenían beneficios en una época de bonanza económica, pero en una época de crisis económica ya no. No, ya no los tienen y no pueden ganar las elecciones, porque es importante entender lo que pasó en 2014. Dilma no tenía gran popularidad en ese momento. Ya habían pasado los protestos de junio, las protestas de junio, y no tenía. Ya desde y ganó, la elección. Y ganó igual. Creo que ya desde la elección, la última elección, es algo sintomático. La oposición nunca sabía. El sistema electoral de Brasil es bastante confiable, se vota por máquinas. Uh-huh. Nunca se había solicitado un recurso de revisión, por ejemplo, del sistema electoral. Bueno, la oposición ya, después de la elección, ganó, digamos, Dilma por un margen muy escaso. La oposición a esa vez pidió un recuento de votos y auditar el sistema. O sea, ya se veía por dónde iban. Es decir, si no ganaban esa elección, la clase política brasileña iba por la cabeza de Dilma. A mí me parece que ya como proyecto político... Desde 2014. Desde la reelección misma. Déjenme, Hernán, Gisela, hacer una pausa y regresamos escuchándolos en un momento más. O sea, gana. Y el PMDB debería reconocer que fracasaron y apoyar nuevas elecciones. A partir de la decisión de hoy, a mi ver... Bueno, estamos escuchando un fragmento de lo que pasa esta noche en el Senado de Brasil. Dejamos correr un momento esta señal. La Cámara Federal dejaron escapar la oportunidad para debelar la crisis. Agora precisamos do povo como juiz mediador e árbitro definitivo no desentendimento que sua representação política provocou. Bueno, pues un senador de los que están pasando a tribuna en esta primera parte, que como explicaba Francho Barón, es una especie de votos indicativos. Después ya vendrá una votación del Pleno y ahí, bueno, pues se formalizará lo que ya se perfila con esos votos que van en este momento arriba a favor del juicio contra Dilma Rousseff. Hernán Gómez Bruera, descríbenos los escenarios, es decir, si esta noche, como se prevé, esta madrugada, dicen sí va el juicio de Dilma, ¿qué sucede en la práctica? Bueno, se inicia el proceso en el Senado, se hace una investigación en la que Dilma tendrá derecho a su defensa 180 días. Durante 180 días. Concluidos los 180 días, o incluso antes, el Senado vota y por mayoría de 2/3 aprueba, en este caso, si es el caso, que es muy probable, aprueba la destitución, la remoción definitiva del cargo de la presidenta Dilma Rousseff, que durante estos 180 días seguiría siendo presidenta, pero no puede, digamos, ir al plan alto, no puede ir a sus oficinas ni ejercer como presidenta. Quien ejerce es el vicepresidente. Lo más probable es que... La presidenta sin presidencia. Y lo más probable es que transcurrido este plazo, Michel Temer asuma definitivamente ya la presidencia y concluya el mandato de... ¿Por qué anticipas que va a ser declarada culpable? Pues porque es una decisión que va a tomar el Senado, porque ya están los dados tirados y la mayoría está ahí. ¿O sea, que son trámite? ¿O qué dices? Yo creo que sí. Probablemente también coincido, las probabilidades son altas de que... ¿De la destitución? Sí. Digamos, pero... ya todo se decantó hacia ahí. Dilma se quedó sola, perdió el apoyo de los gobernadores, que en Brasil son importantísimos. Lo que quizás puede haber son intentos de que no haya destitución simplemente, sino que se abran elecciones nuevamente. Uf, ¿no? ¿Podría ser eso? Y bueno, Temer también está procesado por desafuero. Tendrían que cambiar la constitución para eso. No, pero si Temer está procesado por desafuero y lo desafueran... Asumiría el presidente de la Cámara de Diputados. Que también está procesado. No, ya no, porque era Acuña, pero salió. El que es posible también está... El que Baudir está también procesado. Eso no tenía el dato. Están procesados todos. El presidente del Senado también. Tiene 9 procesos legales iniciados. ¿Y entonces? La mitad de los senadores tiene, más de la mitad. Sí. Lo mismo en diputados. Y entonces reemplaza el presidente del Supremo Tribunal Federal, lo que sería como la Corte Suprema, y llama a elecciones. Sí, pero realmente para una elección hay que cambiar la Constitución. Sí. Esa es la tirada del gobierno, sí, del PT, que hubiera una elección. Puede que lo intente, pero creo que está bastante... planchado, podríamos decir, bastante pendiente. Pues todo eso lo iremos viendo en las próximas semanas, 180 días. Bueno, primero nos espera una noche que está en curso y una madrugada que viene, en donde se perfila que a Dilma Rousseff se le iniciará un juicio político, un impeachment, y que se perfilan las cosas en torno a ella de manera muy, pues, dramática en cierto sentido, por lo que significa políticamente esta circunstancia. Estaremos al pendiente de todo esto. Gracias, Hernán, por estar aquí. Gracias Gisela, por estar aquí a los dos. Y seguiremos muy de cerca todo esto. Buenas noches, que descanse y lo espero mañana. Gracias por estar aquí.